Hemos tenido reuniones previas con los subalcaldes. Estamos empezando a partir de mañana en bajar, si vale el término, a los distritos donde ya tenemos confirmado la impartir educación vial. Tenemos una próxima reunión para definir la fecha. La fecha nosotros no queremos imponer, pero sí, ya teniendo la gente capacitada, vamos a invitar a las autoridades, como dije hace un momento, autoridades locales, y vamos a comprometer la asistencia de todo. Y aprovecho los micrófonos de ustedes para que podamos socializar y ser partícipes, ser pioneros, ser orgullosos nosotros como Montero, y decir el día de mañana, cuando tengamos el deber cumplido, hemos hecho lo que nos hemos propuesto de ser los pioneros para hacer una marcha de seguridad vial. ¿Esta marcha quién va a participar? Participarán todas las autoridades, como dije hace un momento, estará, invitaremos al señor ministro de gobierno, estará nuestro comandante general, comandante departamental, autoridades locales, el pueblo en sí, padres de familia, estudiantes, todo el conglomerado que nos atañe a aprender lo que es seguridad vial. Reitero, seremos los pioneros para que a nivel nacional vayan copiando esta buena acción. Han habido varias marchas, hay marchas contra las drogas, hay marchas, pero queremos nosotros ser los pioneros en hacer una marcha de seguridad vial acá en nuestra querida Montero.